Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este martes en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana firma convenio de colaboración con Protección Civil Estatal. En Cultura se encuentra en marcha un ciclo de cine japonés. En la entrevista, el IDET Oviedo presentará la cartelera cultural de junio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este martes 4 de junio del 2019 estamos con toda la información de nuestra casa de estudios para compartirla con ustedes. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Les saludamos a nombre de Soledad Macías en los controles. Muchas gracias. Brisa Gómez, gracias también ahí atrás de la cabina. A nuestros compañeros Eduardo Rodríguez y Aldo Camacho, que nos apoyan con la transmisión en Facebook. También muchas gracias y a todos ustedes que nos acompañan. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio García. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. 4 de junio de 2019. Les saludamos con muchísimo gusto desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. También a través de nuestra señal en línea, la cual pueden escuchar en www.v.mx/radio/transmisión. También les invitamos a que descarguen la aplicación. La pueden encontrar de forma gratuita para todos los dispositivos móviles. Y como bien mencionaste, el día de hoy una transmisión a cargo de la producción de Radio Universidad Veracruzana desde Clavijero número 24 en las instalaciones de nuestra emisora. Abrimos este Voz Universitaria agradeciendo a nuestros compañeros, compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Buena parte de la información que escucha en Voz Universitaria la puede ampliar en este portal www.v.mx/prensa. Les mandamos un saludo y también, Brenda, al equipo de marketing les saludamos. Nuestras compañeras, compañero de marketing de la UV, que bueno, siempre mantienen un contacto, un trabajo en redes sociales para, bueno, llevarles todo el contenido que se genera aquí en Radio Universidad a través de nuestras cuentas. Ustedes nos pueden visitar tanto en Facebook como en Twitter a través de Radio UV. Así es como nos encuentran. Les recomendamos que visiten nuestras redes sociales, porque bueno, además de la información de cada programa, de las dinámicas y de los temas, también encontrarán videos y producciones exclusivas para redes sociales. Así es que recuerden darle like y visitarnos en Facebook y en Twitter. También los invitamos a que nos contacten a través de nuestro correo electrónico. Si ustedes, toda la comunidad universitaria, tiene algo que compartir a través de este medio de comunicación, lo pueden hacer, solo nos tienen que escribir a vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Es un correo donde pues podemos recibir cualquier solicitud para venir a platicar aquí en este espacio informativo y difundir así las actividades, las investigaciones y cualquier evento que tengan en puerta en sus facultades o dependencias. También tenemos métodos de contacto, teléfonos 817-5115 y 817-5117, y también un número donde recibimos WhatsApp o mensajes de texto 2281-040477. Y bueno, en estos medios, en estos teléfonos y número de WhatsApp, nos pueden escribir, comentar, porque esta tarde tenemos un regalo, Antulio. Tenemos un libro de Claudio Cáceres, Praemeditatio Malorum, y el cual se sorteará para las personas que se comuniquen con nosotros a los medios que ya dio Brenda y nos digan en qué año obtuvo este autor el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo. Claudio Cáceres, tienen que mencionarnos desde dónde nos están escuchando y en qué año obtuvo el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo. Vamos a estar recibiendo sus respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. A esa hora realizaremos el sorteo y por medio de una aplicación saldrá el resultado del ganador, de la ganadora. Les recordamos que tienen 3 días hábiles para pasar por los libros, por las revistas que también regalamos, para y con identificación oficial de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde en la recepción de Radio Universidad Veracruzana, clavijero número 24. Les sugerimos que participen las personas que tengan la seguridad, que puedan pasar por su libro, ya que al cabo de 3 días la producción no se puede hacer responsable de la entrega de estos libros, de estas revistas o en el caso de los boletos para ir a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Dicho lo anterior, participen, mándenos un mensaje 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5115. 17, 2 de la tarde con 9 minutos, martes 4 de junio de 2019. Escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Te... 4 de junio de 2019. Hoy se conmemora a nivel internacional el Día de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes de la Agresión. Y en 1929, George Eastman proyecta la primera película en Technicolor. Es fundador de la Eastman Kodak Company e inventor del carrete de papel que sustituye a la placa de cristal, con lo cual consigue poner la fotografía a disposición de la persona común. En 1977, en Japón, la cadena TV Asahi comienza a retransmitir el anime Voltus. En 1989, en Pekín, el gobierno ordena la represión de estudiantes en la plaza de Tiananmen. Mueren entre 800 y 2.400 personas. En 2011, entra en erupción el volcán Puyuhue, en el sur de Chile. El gobierno ordena la evacuación de 3.500 personas de los alrededores. Y en 1958 nace en Puerto Rico el cantante de salsa Humberto Tito Nieves. Inicia su carrera musical en 1975 y luego es vocalista junto al legendario Héctor Lavoe del conjunto clásico. En 1986 comienza una prolífica carrera en solitario y en 2019 presenta un repaso de su carrera con el disco Una Historia Musical. De él vamos a escuchar Fabricando Fantasías. Mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir con tu recuerdo vivo. Mundo Universitario. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y en la información con una nota de Paola Cortés les comentamos que la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Protección Civil del Estado firmaron el convenio de colaboración marco durante la celebración de la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil realizada la tarde del lunes 3 de junio en el patio central del Palacio de Gobierno. La sesión fue encabezada por el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la secretaria de Protección Civil Estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, quienes firmaron junto con la rectora Sara Ladrón de Guevara. La funcionaria estatal explicó que esto implica trabajar conjuntamente con algunas entidades académicas de la universidad, entre ellas el Centro de Ciencias de la Tierra, en materia de transferencia de tecnología, capacitación, cuestiones geológicas y sísmicas y demás tópicos. Las partes involucradas buscamos desarrollar mesas de trabajo, las cuales estoy segura serán muy fructíferas y traerán beneficios para los veracruzanos, comentó. Más de esta información la pueden encontrar en Universo. 2:13 y les comentamos que estudiantes de la Universidad Veracruzana presentaron una muestra de artes escénicas donde hubo música, danza y teatro en diferentes espacios públicos de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. La muestra de artes escénicas es organizada cada fin de cursos por la Coordinación de Difusión Cultural de la Región Veracruz con el objetivo de mostrar el aprendizaje de los universitarios del área de formación de elección libre. Debido al aumento de alumnos en las diferentes opciones que se ofrecen en difusión cultural, este año se organizaron 3 muestras, comentó la coordinadora regional Ana Lilia Saldaña Ortiz. Durante los eventos se apreciaron música y cantares jarochos, bailes de salón como el mambo y el danzón, son huasteco, bailes nacionales de México, originarios de Tabasco, Sonora y Veracruz, canto coral y expresión corporal, también improvisación teatral. Para más información visite www.ub.mx/prensa. Y con información de José Luis Cutuleng, durante la inauguración del taller para la elaboración del protocolo para atender la violencia de género, la coordinadora de la Unidad de Género de la UB, Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, subrayó que en la Universidad Veracruzana rechazamos enfáticamente todos los tipos de violencia en sus diferentes modalidades, específicamente el hostigamiento y acoso sexual, así como la discriminación por sexo o género. Luego expuso que el taller sentará las bases para mejorar la coordinación de las distintas instancias universitarias encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y consolidar estas acciones como parte de una cultura universitaria que se tiene que cambiar para transformarla en una cultura de igualdad y respeto. El protocolo permitirá integrar los avances que se han logrado en la materia y estandarizar el tratamiento de determinadas problemáticas, así como identificar las responsabilidades particulares, tanto de autoridades como de áreas y dependencias involucradas, buscando orientar a quienes se enfrenten a algún tipo de violencia en la universidad, apoyándoles, brindándoles asesoría, acompañamiento y canalización a la autoridad correspondiente para su atención y seguimiento. Estuvieron presentes los titulares de las Secretarías Académicas de Administración y Finanzas y Desarrollo Institucional, directores generales de áreas académicas, integrantes del Comité de Equidad y Género, así como del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género. Más sobre esta información en Universo. 2:15 y se publicó la convocatoria para plazas académicas de tiempo completo que podrán ser ocupadas a partir del 1 de agosto de este año y en el caso de las ofertadas para la Orquesta Sinfónica de Jalapa a partir del 17 de septiembre. La convocatoria se abre para las personas interesadas en ocupar una plaza de tiempo completo como docente, investigador, ejecutante académico, instructor o técnico académico para que presenten el examen de oposición en las regiones y entidades académicas que se contemplan en este ejercicio. Este documento cuenta con espacios en las regiones de Jalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, Minatitlán. Para más información visite el portal de la Universidad Veracruzana www.ub.mx y les recordamos que estamos el día de hoy rifando el libro Praemeditario Malorum de Claudio Cáceres Marchesi. Y el libro será para la persona que nos escriba y nos diga, o nos llame, y nos diga desde dónde nos escuchan y en qué año este autor recibió el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo. Hasta las 2:50 tiene para participar vía telefónica 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana. con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, estamos de vuelta en Voz Universitaria y con información de José Luis Cutulenc. El cambio climático, la globalización y la falta de programas de prevención por parte del sector gubernamental han propiciado el repunte de enfermedades parasitarias intestinales en el mundo. Y son los niños y mujeres embarazadas los más vulnerables. Esto lo sostuvo Berta Yanahis Mendoza López, alumna del sexto semestre de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana. La universitaria ofreció la charla Las enfermedades parasitarias intestinales como un problema de salud pública en el aula de maestros de la entidad universitaria. Señaló que el aumento de viajeros de los países en desarrollo e industrializados combinado con la globalización que lleva en ascenso la comercialización de productos frescos contribuyen en gran medida a la diseminación de los agentes de enfermedades parasitarias y de otros agentes patógenos, cuya dispersión no está restringida por situaciones geográficas o económicas, convirtiéndolas en una amenaza mundial significativa. Más de esta investigación la pueden encontrar en Universo. 2 de la tarde con 20 minutos y con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que se ha fracasado a nivel nacional en atender el cambio climático. Esto lo señaló Judith Domínguez Serrano, coordinadora del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Pues dijo que los resultados de la evaluación a las acciones emprendidas lo demuestran. La investigadora inauguró el coloquio Políticas Públicas ante el Cambio Climático en México y Veracruz, organizado por el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Esto en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Al dar la bienvenida a los asistentes, Adalberto Tejeda Martínez, coordinador del programa, destacó que el encuentro se relaciona con la publicación Veracruz ante el cambio climático, acciones mínimas 2019-2024, 65 propuestas, que fue editada por el organismo que él preside. El propósito del coloquio es continuar la discusión sobre el tema y generar respuestas de política pública que debería impulsar la sociedad y que el gobierno asumiera el liderazgo para enfrentar este fenómeno que es el más importante para la humanidad en este siglo. Para más información de este evento, consulte Universo y también busque pues, más información, ya que efectivamente, como bien lo señalaba Alberto Tejeda, es el tema más importante para nosotros, para los seres humanos, en este siglo y bueno, en el tiempo que tengamos que estar trabajando sobre este tema. Recuerden, visite www.v.mx/prensa. La entrevista. Dos de la tarde con 22 minutos. Se encuentra con nosotros Elidet Oviedo Loranca, que nos viene a hablar sobre las actividades de cultura para estas semanas y estos meses y lo que viene. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí con ustedes nuevamente. Bienvenida siempre. Gracias, gracias. Pues sí, la verdad es que en Difusión Cultural tenemos muchas, muchas actividades. Uh-huh. Tanto cercanas como poquito lejanas. Pero pues empezamos mañana, tenemos el Casino Jalapeño, tenemos al dúo de Carly y Rafael Jiménez, que es un dúo de guitarra y violonchelo, entonces a las 19 horas el programa de siempre en el Casino Jalapeño. Hoy tenemos en Terraza de Casa del Lago una noche, bueno, una tardecita bohemia con Cuthberto Navarro, para que vayan a darse una vuelta, es a las 19 horas. Entrada libre. El jueves, pues aprovechen a tomarse un cafecito ahí en Tachula, en Coatepec. Tenemos a la Orquesta de Música Popular en su sección de metales. Entonces aprovechen, es a las 18 horas, van a Coatepec, al parque, y pues se toman un cafecito, ¿no? Claro. Y pues hay algo que nos tiene como muy emocionados. Acabamos de estrenar nuestro foro Difusión Cultural. Y la próxima semana, el 13 de junio, vamos a recibir a un jazzista muy reconocido que es Víctor Mendoza. Él es un vibrafonista, compositor y pedagogo, y va a compartir el escenario con nuestro grupo más longevo de jazz en el país, que es el Orbis Tertius, y aparte con Tim Mayer, que pues es, también es maestro del Centro de Estudios de Jazz, y está aquí con nosotros compartiendo algunas cosas. Entonces van a estar en una jam session, es entrada libre, pueden ir, o sea, todo el mundo, todos los jazzistas y todos los que gusten de la música pueden llegar. Esto va a estar muy padre. Pues cabe mencionar que Víctor Mendoza no se presenta fácilmente en algo así. Claro. Y aparte que es gratis, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, esto va a ser el 13 de junio a las 20 horas. En verdad, es algo que va a valer mucho, mucho la pena. Entonces, eso es algo que nos tiene a todos muy emocionados. Recuérdanos la dirección del foro, por favor. Claro que sí, es en Juárez número 81, entre Clavijero y Azueta. Estamos en pleno centro de la ciudad de Jalapa. Claro, claro. ¿No? Y bueno, pues también algo que nos llena de orgullo es la inauguración del nuevo espacio de la Galería Ramón Alba de la Canal, que es este viernes a las 20 horas. Y ahora el nuevo recinto es en Jalapeños Ilustres número 86. Ok. Que es un recinto muy bonito, la verdad, se lo merecía, está muy padre. Y pues empieza con una exposición que es un colectivo de del Instituto de Artes Plásticas, que se llama Punto de Encuentro. Entonces, para que vayan a verlo, vayan a disfrutar de la exposición, vayan a ver el nuevo espacio y pues no nada más van a hacer exposiciones. También el maestro El Calayer, que vino acá a micrófono abierto, les comentaba que también vamos a tener ahí lecturas dramatizadas, presentaciones de libros y algunas cosas artísticas de nuestros grupos. Ayer el maestro Alcalá, ¿no?, comentaba todo este trabajo, sí a nivel de difusión, pero también a nivel formativo, y la necesidad de generar más espacios, ¿no?, debido a la cantidad, la enorme cantidad de talento que existe en esta ciudad, pues se necesita desarrollar y crear más lugares para poder presentar en todos los rubros del arte, presentaciones constantes. Y bueno, ahora está el foro en Difusión Cultural, y este viernes, ¿no recuerdas la hora? Este viernes en la Galería Ramón Alba de la Canal es a las 20 horas, Jalapeños Ilustres número 86. Y pues para cerrar el semestre tenemos así un súper espectáculo que se llama Del Cine a la Orquesta. Es verdad. Es el 5 de julio, la verdad, esto va a estar padrísimo. No les puedo dar muchos más detalles más que la fecha. Y pues que son temas emblemáticos de películas. Creo que ya es un concierto que se está haciendo como cada año y es emblemático de la dirección. Ya pueden reservar los boletos en nuestra página de Difusión Cultural, ahí en Facebook está la liga para que reserven sus boletos, para que no se queden sin ellos. Nada más que en el momento en que nosotros los liberemos a venta, tienen 48 horas para reclamarlos, porque si no, se van a quedar sin. Claro. Entonces, en verdad, este es un espectáculo que va a valer mucho la pena. No, bueno, todos los espectáculos que nos estás platicando, ¿no? Pero este, increíbles. Para cerrar el semestre, viene con todo. Con todo. Por supuesto, hay una variedad para todos los gustos, para todas las edades, para ahora sí que lo que quieran. Difusión Cultural nos está ofreciendo una variedad de entretenimiento, además gratuito, increíble. Sí, bueno, tenemos son, tenemos música clásica, tenemos teatro, porque también está Orteuc con su Ojo de Perdiz, ¿no?, que ya reestrenó, está el fin de semana en la sala de Agoberto Guillaumín. Pueden checar la cartelera, está viernes, sábado y domingo, los viernes 20 horas, sábado a las 19 y los domingos a las 18. Entonces, vale mucho la pena. Tenemos a la Orquesta Sinfónica con sus conciertos semanales, entonces hay tela de donde cortar, hay para todos los gustos, o sea... Claro, claro. La cartelera es inmensa, yo me podía pasar un programa hablándoles de ella. Por eso vendrás cada semana a platicarnos un poco sobre estas actividades. La verdad es que está maravilloso, por supuesto que yo soy una fanática del jazz y me emociona mucho que esté Víctor Mendoza por acá. Lo tuvimos en el Festival de Jazzuf en el 2017 y bueno, tener la oportunidad de verlo en una jam gratuito, ¿no? De una forma como más cercana, porque definitivamente el jazz de concierto y el jazz en una jam es una cosa totalmente distinta, así es que a toda la gente que esté interesada, sobre todo en conocer el verdadero jazz, hay que ir a esa jam. Sí, claro, en verdad es algo que va a valer mucho la pena, y bueno, compartirlo, lo voy a compartir con Orbis Tertius, como les decía yo, es el grupo más longevo de jazz en el país, sí. Y bueno, y con Tim. Sí, por supuesto, que es un personaje maravilloso. En una entrevista, él me contaba cómo en algún momento se encontró con sus ídolos. Decía, Tim, es que eso es lo que nos pasa a nosotros contigo, ¿no? Es un poco eso. Y poder compartir con personajes, bueno, el maestro Alcalá es uno de ellos, personas que además tienen una trayectoria internacional tan reconocida, es un gran privilegio. Así sí. Es que vayamos. Sí, sí, sí. Aquí. El líder. Las redes sociales, ¿dónde encontramos toda esta información? Claro que sí, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Difusión Cultural UV. Estamos también en la página de la UV, en uv.mx/difusión cultural. Uh-huh. Ahí pueden encontrar toda la información sobre la cartelera, todas las notas de nuestros grupos, todo lo que quieran saber sobre ellos y sus presentaciones, ahí la pueden encontrar. Muy bien, muchísimas Perfecto. Gracias, Elidet Oviedo Loranca. Estuvo aquí para conversar sobre todas las actividades que tendrá Difusión Cultural. Te veremos pronto por aquí, ¿no? Claro que sí. Por favor. Agradecemos mucho. Y a nuestra audiencia le recordamos que tenemos el día de hoy un libro para regalar y será para la persona que nos diga desde dónde nos escucha y... ¿En qué año obtuvo Claudio Cáceres el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo? Hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para mandar sus mensajes vía WhatsApp, vía telefónica, WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115-817-5117. Estamos esperando sus mensajes, sus respuestas y bueno, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos, la hora en que realizamos el sorteo. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Arte y Cultura. Dos de la tarde con 33 minutos de vuelta en Voz Universitaria y les platicamos que la Coordinación de Cinematografía de la Universidad Veracruzana presentará los lunes y miércoles de junio el ciclo Hirokazu Koreeda, dedicado a uno de los cineastas relevantes del cine japonés actual. La cita será a las 18 horas en el aula Clavijero. El ciclo de este ciclo de cine inició el lunes 3 con La vida después de la muerte y este miércoles 5 se presentará Nadie sabe, que aborda la desestabilización de varios hermanos ante la ausencia de la madre. Por otra parte, Hana se proyectará el lunes 10, la historia de un samurái joven que se cuestiona el acto vengativo en honor a su padre. Y el miércoles 12 será Un día en familia, que recuerda a Cuentos de Tokio, de Yasuhiro Ozu, y plantea la relación de la vida con la muerte. El resto de la cartelera de este ciclo de cine la pueden consultar en Universo. 2:34 y los libros editados por la Universidad Veracruzana llegarán a la cuarta edición de la Feria Escolar del Libro y Lectura en la Escuela Primaria Enrique Repsamen de Ciudad Mendoza. Esto del 5 al 7 de junio y también estarán en la Quinta Feria Internacional del Libro de Córdoba, que se efectuará del 6 al 16 del mismo mes, esto en junio. Con un acervo que incluye todas las colecciones, novedades y libros a precio de remate, la editorial de la Universidad Veracruzana tendrá presencia durante la primera quincena de junio en ambas ciudades, luego de haber realizado con éxito una breve gira por dos ferias en el norte del país, una en Tijuana y la otra en Ciudad Juárez. Para los habitantes de Ciudad Mendoza y municipios cercanos como Nogales, Río Blanco y Orizaba, la presencia de la editorial de la UB en la feria escolar, que tendrá lugar de 9 de la mañana a 1 de la tarde, será una oportunidad para adquirir libros de gran manufactura literaria y académica a excelentes precios. De igual forma, se ofrecerán novedades editoriales que han sido presentadas recientemente en las ferias del libro. También en la zona montañosa del estado de Veracruz, en Córdoba, la editorial de la Universidad Veracruzana estará con un stand desde el 6 de junio y tres presentaciones. El número 47 de la revista La Palabra y el Hombre será la primera en esta serie de presentaciones, el miércoles 12 a las 18 horas en el foro Mario Vargas Llosa, en el pabellón de la Feria Internacional del Libro, a realizarse en el Parque 21 de mayo, justo en el centro de la ciudad de Córdoba. Para más información visite Universo. Ahora vamos a escuchar un reportaje especial que habla sobre anticoncepción y lo produce Radio Francia Internacional para nosotros en Voz Universitaria. Reportaje especial. En los últimos años se han multiplicado las quejas de mujeres cansadas de sufrir los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos existentes en el mercado. La píldora, el parche, el anillo, el implante, todos estos productos prometen una sexualidad sin miedo de embarazos, pero también conllevan una serie de fuertes efectos secundarios, como denuncia la periodista independiente Sabrina de Buscat en su primer libro, J'arrête la pilule, dejo la píldora, y ahora en su segunda obra, Marre de souffrir pour ma contraception, harta de sufrir por mi contracepción. Le preguntamos cuáles son los efectos secundarios de todos estos anticonceptivos. On a des contraceptions médicalisées, donc la pilule. Los anticonceptivos propuestos a las mujeres son medicamentos y, por lo tanto, todos tienen efectos secundarios. Por ejemplo, en el caso de la píldora, reemplaza las hormonas naturales de la mujer por hormonas sintéticas que no son exactamente iguales y que provocan carencias crónicas en materia de vitaminas o de minerales. Y son estas carencias las que dan lugar a efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales. Algunos son considerados benignos, como las migrañas o la pérdida del líbido, y otros son mucho más graves, como los accidentes cardiovasculares o el aumento del riesgo de cáncer de seno o de ovario. Las mujeres juegan una especie de ruleta rusa de los efectos secundarios con estos medicamentos hormonales. ¿Y no hay anticonceptivos masculinos que puedan reemplazar la contracepción de las mujeres? Desde los años 60 solo se han inventado y desarrollado a gran escala anticonceptivos femeninos porque las feministas de la época querían que la contracepción estuviera en manos de las mujeres. En su momento había hombres que se negaban a utilizar cualquier forma de anticonceptivo. Ahora la situación ha cambiado, pero aunque los hombres quisieran ser ellos responsables de la carga contraceptiva, no hay muchos productos disponibles más allá del preservativo. E incluso algunos se niegan a llevarlo porque sería incómodo, a lo que sus parejas podrían responder: toma tú una píldora cargada de hormonas y efectos secundarios y así entenderás lo que representa para mí la contracepción. ¿Existen hoy métodos anticonceptivos para las mujeres sin efectos secundarios? No hay muchos. Está el diafragma, que es una pequeña copa o cuenco de plástico que hay que introducir en la vagina antes de cada relación sexual y que impide el paso de los espermatozoides. Obviamente existe el preservativo. Y todo esto se puede completar con métodos de observación del ciclo femenino que permiten saber cuándo es fértil la mujer. Pero está claro que estos métodos no se pueden aplicar a todas las mujeres. Por ejemplo, una joven de 20 años que tiene una alta fertilidad necesita métodos altamente eficaces y que no tengan mucho margen de error. Por eso yo pido en Francia una concertación nacional y el apoyo del Estado para poder desarrollar nuevos métodos sin efectos secundarios que puedan aplicarse a todas las mujeres. ¿Y qué responde usted a todos aquellos que la acusan de ser demasiado crítica con los anticonceptivos existentes que permitieron la emancipación de la mujer? Me gustaría decirles a todas esas personas que cada año en Francia, en todo el mundo, hay mujeres que mueren por culpa de la contracepción que usan. Si queremos hablar de emancipación de la mujer, de sus derechos, hay que mejorar los anticonceptivos. No sé quién podría oponerse a que se desarrollen nuevos métodos sin efectos secundarios. Las mujeres no están enfermas, no tendrían por qué tomar medicamentos. Tienen derecho a usar una contracepción eficaz que no les arruine la vida o las mate. Somos capaces de enviar a un ser humano a la luna, pero no tenemos un presupuesto necesario para desarrollar un buen anticonceptivo. Me parece escandaloso y punto final. Gracias, Sabrina de Buscat, por esta entrevista. Pueden encontrar más información sobre este tema en la página de nuestra emisión Vida en el Planeta en rfimundo.com. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 44 minutos. Estamos a punto de cerrar nuestra rifa de esta tarde. Recuerden que nos pueden escribir, llamar por teléfono si gustan hacerlo. Nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Nuestro WhatsApp 2281-040477. Díganos, además de desde dónde nos escuchan, ¿en qué año obtuvo el autor Claudio Cáceres el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo? Para que participen, tienen 5 minutos todavía para participar. Y bueno, las tendencias de esta tarde en redes nos dicen que, bueno, la guardería ABC se vuelve tendencia a un día de que se cumplan 10 años de esta tragedia. También es tendencia Osaka, AMLO y G20. Por el anuncio que hizo el presidente respecto a que no irá a la cumbre a que se suscita a finales de junio. Y bueno, afirmó que mandará una carta en la que pondrá sobre la mesa el tema de la desigualdad. Y bueno, son parte de las tendencias, sí, de hoy. Fue tendencia para toda la mañana, para todos los medios de comunicación. Sin embargo, MX, Aristegui, uh-huh, Noticias, El Universal le dedicaron notas completas dentro de las ligas en las redes. Y bueno, también BBC News Mundo también hizo referencia a este tema. Efectivamente. Por otra parte, el aeropuerto de Santa Lucía también es tendencia, pues un juez ordenó suspender la obra hasta que se haya manifestado, que haya manifiesto de impacto ambiental. Sumamente importante en cualquiera de este tipo de obras públicas tan enormes, es muy, muy necesario, es obvio que estamos en una crisis ambiental, entonces necesitamos que existan estos procesos y estos manifiestos de impacto ambiental. Sí, así lo dijeron el Universal, también tuiteo, etcétera. En la mañana estuvieron tuiteando al respecto. Uh-huh. Y bueno, hace unos minutos, un sismo de 4.8 grados de intensidad se registró en las costas de Guerrero. El epicentro fue en Coyuca de Benítez. La alerta sísmica SASMEX, en su cuenta oficial, dijo que a las 2 de la tarde con 12 minutos efectuó este sismo. Como parte de última hora, también nuestros amigos y colegas de 11 Noticias mencionó que se registró un sismo en las costas de Guerrero. Estos son Esas fueron algunas de las tendencias que fueron las más mencionadas y las más señaladas en principalmente en Twitter. Ya se encuentra con nosotros nuestro cuarto bat. Vamos a conocer más de los deportes. Deportes. Dos de la tarde con 48 minutos. Sí, como ya lo anuncié. Exacto. Lo anuncié con su posición, en su orden, en el bateo. Pero por favor, preséntalo. Bueno, pues ya tenemos aquí la presencia del profe Ariel Ortiz para que nos platique sobre, bueno, las noticias deportivas. Ahora sí que de mano de quien sí sabe. Profe, ¿cómo está? Brenda, Antulio, ¿cómo están? Pues, muy bien. Corriendo en la situación de la capital del estado. Con la última noticia que se presenta con un equipo que usted conoce perfectamente, que es el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, y también con la determinación que ha tomado Fidel Curi, que es el presidente de este conjunto, de nombrar a Enrique Mesa como el nuevo director técnico del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Una situación, pues, que para muchos puede ser sorpresa, pero Enrique Mesa tiene ya algunas semanas visitando a la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Se hablaba que podría ser un director deportivo. Quedaron que van a nombrar un poco más adelante. Creo que sí necesita el equipo de los Tiburones un director deportivo que no se encargue de la cancha, sino de la mesa de la administración propia del equipo, y no el mismo presidente. El presidente preside la acción y alguien debe de darle la situación. Un poco lo que hace Manuel Lapuente, ¿no? Con y lo que hace los también Lobos. Con Lobos, efectivamente, uh-huh. Y lo que hace Tuca Ferretti, que tiene a Miguel Mejía Verón, con toda la experiencia, sí, y el bagaje de lo que es el fútbol, asesorándolo en la dirección técnica y lo que tienen otros equipos. Así es de que aquí tenemos un audio del señor Fidel Curi. ¿Me permite? ¿Lo podemos escuchar? Sabemos que el torneo pasado, pues, tocamos fondo. Ahorita se necesitan cambios en la estructura del club, tanto como en la parte deportiva, como en la parte administrativa y varios cambios que se van a hacer. Entonces, yo quiero presentarles al profe Mesa. Sé que necesitamos volver a levantar el equipo como cuando llegamos al principio, y que pues ya no pase lo que pasó en este torneo. La afición no merece lo que vivió, tampoco lo merecemos nosotros, no lo merece la prensa. Yo creo que aquí tenemos que hacer equipo todos para poder sacar el equipo adelante. Eso es lo que manifiesta Fidel Curi, que es el propietario del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, en esta etapa en la cual dice que hay un proceso ya de reflexión serio y perfectamente a fondo enterado de lo que ocurrió con el equipo la temporada anterior. Y Enrique Mesa también en esta presentación hace uso de la voz, y esto señala el nuevo director técnico del equipo Tiburones Rojos de Veracruz. Lo tendremos en un instante. Bueno, Enrique Mesa se niega a hablar, pero Enrique Mesa señaló que va a poner todo lo que corresponde a su experiencia, con la intención de que podamos ya tener a un equipo competitivo, un equipo consensuado. Enrique Mesa tiene la experiencia de lo que es el equipo de la primera división. No es una situación improvisada que esté realizándolo, y está en algún instante listo para entrar a trabajar y ver lo que se puede señalar con el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. ¿Qué tiene que hacerlo? Enrique Mesa viene de su equipo, que es el equipo de Puebla. No terminó el trabajo en ese apartado. Enrique Mesa tiene experiencia, lo recordará usted también con el equipo de Cruz Azul en algún instante, que esté trabajando y siendo uno de los pilares de este conjunto. Pero al final de cuentas, hoy es un nuevo reto, olvidarse de lo que tiene más adelante y hacerlo. Ya tiene el antecedente de lo que es el equipo de los Tiburones más bajo, no podía caer el equipo. Ahora hay una nueva cláusula en la Federación Mexicana de Fútbol. En el caso que llegara a ser otra vez el último, la penalidad es doble y prácticamente es imposible de poder regresar al conjunto. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues de 300 millones de pesos. 300 millones de pesos, ok. Sí. Entonces sería más fácil comprar un equipo de tercera y ahí llevársela tranquilamente y sufriendo con él durante todo el tiempo que considere necesario para que pudiera en algún instante llegar ahí. También él fue seleccionador nacional, ¿no? Sí, tiene la experiencia de ser un jugador, un director técnico que siempre ha estado trabajando en pos de las nuevas generaciones con el equipo de Puebla. Creo que no pudo hacer el más. El primer torneo, bueno. Sí, y no pudo hacer más. Creo que Enrique Mesa no es un director técnico improvisado. Pudo haber generado más actividades en algún instante, pero ya no lo pudo tener en su momento. Así de que Enrique Mesa se queda ahora ya con el ser el director técnico del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Bueno, pues suerte para ellos, ¿no? Y para toda la gente que nos escucha en el puerto de Veracruz, no, en todo de Veracruz. Lo veo complicado, profe. Bastante complicado. Muy complicado. Quien dijera, bueno, Enrique Mesa tendrá la oportunidad de poderse quedar con todo lo que es el plantel. Creo que ya lo analizó a fondo y tendría la oportunidad de poder saber qué es lo que necesita el equipo para poder salir más adelante y no improvisar alguna situación que le generara algún contratiempo mayúsculo al que ya ha pasado el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Enhorabuena para Enrique Mesa, que venga al reto, lo veremos qué cosa está realizando en este apartado y que ya lo estaremos platicando aquí en estas emisiones. Usted me permite con el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Bueno, hay una carrera también, recordemos que la carrera de la mujer fue un éxito este fin de semana, fueron más de 600 mujeres, el cupo era para 500, lo rebasaron y exigieron ser más, algunos dos, tres hombres se fueron ahí a colar para acompañarles, pero lo pudieron realizar. El próximo día 7 de julio hay una invitación para que pueda participar en otra actividad más que se genera aquí en la capital del estado y que tomó la determinación de no ser solamente una carrera pedestre, sino que tuviera un significado para la situación ecológica aquí en la capital del estado de Veracruz, y por eso Radio Televisión de Veracruz está convocando a su carrera que el próximo 7 de julio del Cerro de Macultepec al Cerro de la Galaxia, donde Aldo Camacho irá hasta en dron a participar en esta actividad, con la intención de que pueda ser una carrera que tenga un simbolismo ecológico aquí en la capital del estado de Veracruz. Dos áreas protegidas se unen por la actividad atlética. Bueno, la segunda medalla de oro en el triatlón de la Olimpiada Nacional llegó desde Chetumal, Quintana Roo, la modalidad de mixta de 14 a 17 años, capturó la primera posición en la competencia para sumar la tercera medalla para el triatlón en este certamen en donde está Veracruz participando. Destacó el equipo con Lucía Gasol, quien se colgó la segunda medalla áurea, además de Rodrigo González, quienes también habían aportado plata en la jornada de ayer en una competencia que trajo buenos resultados para el equipo de Veracruz. Rodrigo Tórame y Alejandro Ramírez se quedan con la medalla de plata en el voleibol de playa de la Olimpiada Nacional, y esto ocurre en la categoría 14-15 años de edad. La dupla veracruzana cayó en la final ante la pareja conformada por los representantes de Baja California, 21-17 y 21-18. Veracruz ahora se alista para tomar parte en el voleibol de sala que se va a efectuar en Colima. Allá será la sede de esta actividad del voleibol de sala. Veracruz tiene lista la delegación que va a participar en el Nacional de Pista y Campo en Zapopan, Jalisco. Y hablando de ciclismo, se está preparando aquí en el Velódromo Centroamericano Veracruz 2014 la oportunidad para que se pueda realizar una actividad de circuito nacional, situación que tendremos que ver y disfrutar aquí en la capital del estado. Muy bien, sí, ¿no? Un muy buen recinto. Y sigue causando comentarios positivos el triunfo del México-Americano en la categoría de superpesos pesados. Sí, ¿no? Muy buena pelea. Pues digamos que algunos dicen que fue de barrio, pero ganó. Pero bueno, ganó. ¿Algo más, profe? Señor, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Deportes con el profe Ariel Ortiz. Y tenemos ya ganador del libro. Efectivamente, el ganador del libro de esta tarde es Rafael Díaz. Muchas felicidades, Rafael. Puedes pasar por tu libro dentro de 3 días hábiles aquí a Clavijero número 24, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7, más o menos, con una identificación oficial. Es muy importante. Recuerda, 3 días hábiles para recoger tu libro. Y bueno, ya es momento de irnos, Antulio. Nos vamos. Agradecemos a Aldo Camargo, Eduardo Rodríguez Harbio, el profe Ariel Ortiz, Soledad Macías, Brisa Gómez, Brenda Coronado, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana miércoles 5 de junio por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Que tenga muy buenas tardes. Gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Brenda Coronado y Antulio García.